Mi nombre es Elder Manuel Tobar, soy el director del proyecto Cuatro Ríos. ¿Por qué caminar entre la ficción y el documental para hablar de conflicto? Bueno, hay muchas razones, ¿no? La primera, y hablando del contexto colombiano, es que las investigaciones, los documentales, los textos, los libros están hechos para una amplia minoría. Es decir, los investigadores, las personas que ven ese tipo de análisis cinematográficos, pero no están diseñados para todos. Si es para un joven de 16 años, para un usuario de las redes sociales. Y en ese sentido, nosotros hemos, digamos que nos hemos acercado bajo un formato que creemos que puede seducir a alguien, y es desde lo visual, desde lo gráfico, pero también hacemos una investigación juiciosa, ¿no? Que es lo documental y lo interactivo, y allí está entonces esa parte real y muy compleja del conflicto. En la parte narrativa sí hay como una exploración de lo visual, pero también de las cosas que allí pasaron. Entonces no se omite del todo eso, ¿sí? Sin embargo, sí creemos que existen otras formas de llegarle a otro sector de la población. Tengo curiosidad frente a la historia. ¿Por qué ese final? ¿Cuál es la intención tras ese final? No sé si exista una, ajá, pero se me hace muy provocadora. Sí, hay múltiples razones. La primera era que el cómic, lo primero que quería hacer era que fuera un lugar de catarsis, ¿no? Un lugar donde, cuando se empezó a hacer en el 2011, necesitábamos un espacio donde lo que yo pensaba era, bueno, la gente ve que pasan estas cosas, pero no ve que se haga algo al respecto. Entonces hagamos un espacio de catarsis, y había, digamos que yo lo había planteado como autor de una forma mucho más cruda y un poco menos elegante que como quedó al final, como con en desarrollos y en cuando se empezó a hacer la historia. Entonces lo que hicimos fue mezclar una historia de lo real, una historia de lo real, de lo que ha pasado, esto de los botes y eso, ¿sí? Los artículos de prensa, con algo ficticio, que era lo que estábamos haciendo nosotros, y que cumplía con esa finalidad, que era que existiera una catarsis narrativa de la persona que lo está viendo, ¿no? No queríamos como que todo apunta hacia abajo, y al final decimos, bueno, quizás pueden existir este otro tipo de factores que algún día darán, no sabes, ni verdad, ni reparación, ni no olvido, pero sí un poco de eso que se narra en el cómic.